tu amiga Ping Pong. Ping Pong. Mi amigo Ping Pong. Ping Pong es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. ¡Feliz Día del Niño!